programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Qué bueno que llegaste! Hay mucho que contar, cosas de qué reír y temas para conversar. Una noche contigo. Este es un espacio social. Inclusivo y musical. Ponte cómodo, que el cafecito ya casi está listo. Prepárate, que hoy vivimos una noche contigo. Una noche contigo. Buenas noches, bienvenida, bienvenido. Ya estamos en una noche contigo aquí por la radio de la Casa de la Cultura, por los 940 AM y por www.radiocce.com. Saludamos a toda la gente que está enganchada a través de la página web que acabo de dar y también a través de Una Noche Contigo en el Facebook. Así que saludamos y ya pueden ver que estoy muy bien acompañada el día de hoy. Así que de a poco vamos a ir presentando porque tenemos artistas invitados, tenemos segmentos nuevos, tenemos un par de sorpresas por ahí para ustedes. Así que se viene un programón. Y como ya vieron, no estoy sola, por supuesto. Vamos a saludar a este señor que está aquí al lado mío, que se le ocurre burlarse de cómo yo hablo. Cuando usted habla mal, yo no me burlo, señor. Yo nunca hablo mal, señorita. Yo nunca hablo del programón que estamos haciendo. Buenas noches. Muy, muy buenas noches. Los miércoles son chéveres, ¿ah? Yo el día de hoy conocí toda la radio de la Casa de la Cultura de principio a fin, desde las 2 de la tarde. Es hermosísima, tienen que venir. Hay vida a las 2 de la tarde, hay mucha gente. Yo pensé que no había mucha gente porque a esta hora no hay nadie. Pero a esa hora sí hay alguien. Entonces, ¿qué les puedo decir? Feliz, feliz de estar un miércoles más con ustedes. Tenemos muchas sorpresas, como dijo la Cris. Un segmento nuevo que ya van a saber, se van a enganchar muchísimo con ese segmento, música y noticias también para que ustedes puedan saber qué es lo que pasa en el fin de semana y qué cosas ustedes pueden hacer en familia. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué más? Todo bien, todo súper bien. Usted se va a volver activo fijo, ¿no? Yo siempre. De aquí ya, el Adri un día de estos le va a decir, ahí va a poner su nombre en una silla. Esteban, ¿sí, dónde está el mueble? Ruiz. Está. Esteban Ruiz es el mueble. Va a decir, Esteban, y de repente solo usted sale, aparece por ahí ya como activo fijo. Yo voy a hacer como esas luces, así. ¿Cuáles siempre luces? Esas luces que nos toman fotos desde arriba. Esas luces, ya cuando arreglan, vean. Sí, vean. Nos toman fotos ahorita, y nunca nos pasa. Ahorita la Dani, ya les vamos a decir quién es Dani, pero casi se asusta. No son espíritus del mal, tranquilidad, tranquilidad. ¿Y con quién hablamos? Hablamos, por supuesto, con nuestro productor, que siempre está ahí pendientes, productor, padre y madre, es operador, no sé qué nos tendrá preparado para hoy, pero esperemos que algo chévere, que haya escogido él y no otra persona. Saca aplicaciones de donde usted no sabe. No me eso diga. También, este es un genio, ¿eh? Hoy sí le hice trabajar, cosas, pero brutalmente. De buen sueldo. Teníamos que sacar una aplicación para hacer una transmisión en vivo desde la computadora. No lo logramos. No lo logramos. Pero cero, hicimos, señores, todo lo posible. Te juro que hicimos lo más posible, así que ya no. Bueno, ¿de quién estamos hablando? Del señor Adrián Torres. Se torció el camino, tú ya sabes que no puedo volver. Muy bien, ahí está el saludo del señor Adrián Torres, que está siempre en los controles haciéndonos el aguante, porque cuando el señor Ruiz no llega, llega 10 minutos antes de que se acabe el programa, el señor productor Adrián Torres nos está haciendo el aguante, porque cuando yo no logro llegar porque el tráfico está terrible, nos hace el aguante y pone la musiquita y todo. Exactamente. Chévere. Es un ángel. Ángel de luz. No. Oigan, estamos súper felices en este programa, más de lo normal, porque hoy estrenamos un segmento súper chévere y ya lo vamos a estrenar en un ratito, porque ya tenemos todo ahí, la producción hecha lista, pero primero vamos a saludar con ella, le vamos a conocer, vamos a quitar el miedo a los micrófonos, no comen, no muerden, no hacen nada. Tú tranquila, el Adrián es buena gente, es muy buena onda, ahí donde le ves, no le escribas nomás, porque sí. Si le escribes, tú dices, por favor, ¿qué es este tipo? Pero de ahí, de frente. Pero ya, no por nada malo, o sea, ojo, porque si lo dices sí, suena horrible, la verdad. Tú tienes que decirlo. Tú le escribes, Adrián, ¿cómo estás? Por favor, ayúdame con el programa. OK, nada más. Pero sí saluda, entonces, sí es educadito. Sí, o sea... Pero de eso sí, habla, de esa conversa, forma. Porque si le deja como la señorita Cadena que le dicen no le escribas porque es lo peor del mundo. Yo no dije es lo peor del mundo. Pero se sintió, ¿sí o qué? Ahí está. Exijo la repetición de lo que yo dije porque no vas a venir a decir que yo dije que es lo peor del mundo. No pero fueron sinónimos. Otra vez vuelves a decir cosas que yo no he dicho. Perdón. Gracias. Esta noche vamos a presentar a alguien que va a venir, no hemos llegado al acuerdo, todos los miércoles, cada 15, una vez a la semana, una vez al mes, cada una feriado. Vez cada feriado, ya le vamos a preguntar por interno. Navidad y fin de año, no sabemos, pero está con nosotros Dani Hermosa, conocida como Suquita Hermosa. ¿Quién es ella? Ella es psicóloga, vamos a decir todo, es mamá también, es ama de casa, es, ¿qué más podemos decir? ¿Algún otro adjetivo calificativo o conjunto? ¿Contigo alguna otra cosa que te gusta decir? ¿De ti? Bueno, primero voy a saludar. Eso. Muy bien. Pero tienes que saludar como todos nuestros invitados. Tienes que decir tu nombre, tu comida favorita y tu apellido. Ah, ya, ok. Mi nombre es Daniela. Mi comida favorita es la pizza. Y mi apellido es Hermosa. Daniela Pizza Hermosa está con nosotros de esta noche. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo has pasado? Muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes, de poder compartir este espacio, muy feliz de compartir con los radio oyentes también, y pues enganchándome, aprendiendo sobre la radio. Eso. ¿Quién eres, Dani? Si yo te pregunto, ¿quién es Dani? ¿Qué me dices? A ver, pues soy una apasionada de la psicología, de la lectura, apasionada de mi hija, de mi familia, me encanta estar en mi casa, compartir con ellos, con mi esposo, con mi bebé, me encanta leer mucho, hacer deporte, de mi perrita también, compartir con ella, y soy multifacética, creo, me gusta aprender, me encanta mucho los retos, así que por eso estoy aquí. Muy bien, le gustan los retos y eso es importante. Hemos conversado con Dani, bueno, así como hemos, me suena como que yo hubiera hecho eso, pero no, realmente fue el señor Ruiz. Exactamente. Nosotros pudimos conversar, justo tuvimos una cadena nacional antes del inicio de nuestro programa y ahí aprovechamos con Dani para hablar de muchas cosas. Realmente, sí, es apasionada de la psicología. Tiene unas historias que ya nos va a contar sobre el tema de la psicología donde estudió. Nos quedamos en el estudio del primer semestre, porque de ahí ya nos fuimos a otra universidad. Pero, sí, realmente está muy feliz de estar aquí. Yo sí. Estábamos esperando que cuente cómo se hizo el acercamiento, en eso quedamos. Ah, el acercamiento. ¿Qué pasó? Ya se desvió del tema. Estaba desviándome del tema. Bueno, a Dani le conocemos realmente desde una red social que es Instagram. Nosotros le pedimos un favor ya que vimos que Andrés es justamente el esposo de Dani. Y Dani, Andrés Chicaiza. ¿De dónde? Andrés Chicaiza es jugador actualmente de Liga Deportiva Universitaria de Quito, pero nosotros le conocimos cuando jugaba en el Delfín, ya, hace bien. 2 años, 2017 me parece que fue. Ya. Nosotros estábamos manejando el tema, bueno, seguimos manejando el tema del reto animal 5K, y estábamos por hacer una subasta de pelos, subasta de camisetas de los jugadores de esa época, y obviamente le pedimos a Andrés y le pedimos a Dani que nos apoyen, que nos ayuden. Hicimos maromas, la señora Cadena sabe qué es lo que hicimos para conseguir todas las camisetas que tratamos de conseguir y toda la vida. No les contara de esas camisetas. No puede contar nada, por favor, no puede contar nada. No puedo contar. Y fue justamente un partido, me parece que fue un partido de contra Independiente del Valle, en Sangolquí, ahí fue. Y nosotros obviamente hicimos el acercamiento con Dani. Sí. Ah, pero de lo que no me deja contar. No, eso no. El acercamiento con Dani mucho antes para pedirle el favor, y obviamente ahí pudimos ya conversar, saber un poco más de su familia, de lo que hacían, de lo que les gustaba, de lo que les apasionaba, y desde ahí hemos tenido una muy muy buena relación. Muy bien, así que desde ahí le conocemos a Dani y ahora aprovechamos que está aquí en Quito para poder explotar sus capacidades. Tres también, creo que son. Explotar todas sus capacidades en cuanto a la psicología. Así que con ella vamos a tener un segmento súper chévere, en donde vamos a hablar diferentes temas, pero ya desde la perspectiva profesional, desde el punto de vista profesional, no solo lo que creemos o lo encontramos en las redes sociales, sino del punto de vista ya de la persona que estudió, que se especializó, de la persona que lee, de la persona que sabe. Así que vamos a tomar muchos temas, ¿no? Así es, pues este segmento va a ser muy amplio para que la gente también pueda interactuar con nosotros, para saber cuáles son sus inquietudes, saber qué es lo que quieren saber sobre la psicología, romper muchos tabús también que hay en la actualidad sobre la psicología, así que vamos a divertirnos mucho. Eso, muy bien, así que de esta manera empezamos el programa y como siempre vamos a empezar con una cancioncita y de ahí sí ya vamos a presentar el segmento para que Dani también lo pueda escuchar. Lo único malo en esto es que el señor Esteban Ruiz está apoderado de la computadora, está apoderado del teclado y no ha podido abrir el correo electrónico para saber qué canción está puesta en la pauta, porque no me acuerdo. Gracias, pero obviamente tenemos nuestro superproductor que ya tiene la superpauta. Y es Rocola Bacalao. ¿Cuál es la calle? No tienen idea de lo que acaba de hacer el señor Ruiz. Ya, me bloqueó la cuenta. Me bloqueó porque metió mal. Ya. Vamos a escuchar a la Rocolita Bacalao, banda quiteña, aquí en Una Noche Contigo. ¡Ayúdenme! ¡Ya venimos! espacio para la mente y el alma. Noche en el diván. Estrenamos el segmento, como les decíamos, a través de nuestras redes sociales, en donde estamos haciendo transmisión en vivo de Facebook Live. Una noche contigo, vaya, busque, pongan su like respectivo y síganos la conversación del día de hoy. Vamos a empezar con un tema súper chévere. ¿Cuál es el tema del día de hoy, Dani? Estamos a tu disposición. Todo lo que tú nos digas, decimos que sí. Ok. Después de hacer un análisis, ¿no? Pues el tema para el día de hoy, hemos escogido la bisexualidad en los adolescentes, que creo que es algo que está de moda en la mayoría de los colegios, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Así que hemos decidido hablar sobre el tema del día de hoy. Más allá de hablar, yo no vengo a decir está bien, está mal, los adolescentes están bien encaminados, mal encaminados. No, mi perspectiva va a ser más a la educación sexual. A la educación, okay, que tanto en los colegios, escuelas, universidades y más dentro de las familias debería existir. Porque nos hemos dado cuenta tras conversar con colegas que se dedican a tratar sobre adolescentes y niños, nos hemos dado cuenta que el problema central no es que los adolescentes estén confundidos, es que no existe una adecuada educación sexual desde la casa, desde la niñez y mucho más en la adolescencia, que es donde los niños necesitan más acompañamiento. ¿Tienes como una edad en la que tú digas, esta ya es la edad en la que un padre debería empezar a hablar con su niño sobre sexualidad? Bueno, sobre sexualidad, y es lo que quiero hacer una diferencia, ¿no? Los adolescentes están muy confundidos porque van a consulta y tú les preguntas, ¿qué es sexualidad para ti? Y responden, es tener relaciones sexuales con alguien. Error, es el primer error, porque la sexualidad abarca muchos más temas. Entonces, si hablamos sobre sexualidad en sí, tendríamos que entender que la sexualidad empieza a formarse desde los 3 años, okay, cuando se da la identidad del rol sexual, ¿no? Cuando dices, okay, soy uno, tengo cuerpo de hombre y me identifico como hombre, o soy una mujer, tengo cuerpo de mujer y me identifico como mujer, o a su vez, ¿no? Tengo cuerpo de mujer, pero me identifico como hombre, que se da ya en la niñez. Yeah. Y a diferencia, igual tengo cuerpo de hombre y me identifico como mujer. Entonces, de sexualidad podemos encaminarles ya desde los 3 años, okay, de edad. Y obviamente eso va encaminado de acuerdo a la edad, ¿no? Los, uh-huh, temas y cómo vamos a empezar a enfocar la educación. Pero de ahí, si hablamos ya sobre la identidad sexual, uh-huh, de cómo, de hacia dónde yo tengo una atracción física, emocional, erótica, ya hablamos más o menos a los 12, 13 años. Ya cuando estamos en la adolescencia, exacto, literal, cuando ya nuestro cuerpo se empieza a desarrollar, cuando empezamos ya no a ver solamente la amiguita con la que juego, exacto, sino ya está más linda, exacto, que ya se ha puesto perfume, uh-huh, se ha comenzado a maquillar y cosas así, ¿no? Y obviamente, perdón que te cortes, sí, hay que hacer mucho la diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Uh-huh. Porque al hombrecito, a los 13 años, no, todavía no les sigue a las niñas, todavía no les llama la atención, pero a las mujercitas sí. Afortunadamente, a los niños todavía no. Mi hijo tiene 13. Sí, déjamelo ahí. Yo quería volver un poquito al tema de los 3 años, 4 años, uh-huh, en el sentido de que, ¿cómo influye el tema de lo que se dice prácticamente en psicología, que siempre la mujer, la mamá, uh-huh, va al niño? O sea, uh-huh, tiene más, qué sé yo, le mima más al niño, y el papá es más con la niña. Uh-huh. ¿Eso cómo influye un poco en el tema de la sexualidad para saber que un hombre quiere estar con una mujer y una mujer con un hombre, o cómo se maneja en ese sentido? Realmente es la base de la sexualidad, y creo que, bueno, hay muchas teorías, ¿no? Y no vamos a meternos en discusiones de cuál está bien y cuál está mal, ¿no? Pero la teoría que yo defiendo, al menos, todo se da desde la niñez, y los padres son los responsables absolutos de lo que va a ser el adulto. ¿Por qué? vamos a imaginar que un niño es un cuaderno en blanco y los padres vamos llenando lo que ese niño va a hacer en su adultez. Entonces, el rol de la madre con el varón y el del padre con la mujer es totalmente fundamental, no solo para la sexualidad, sino para un sinfín de trastornos mentales que se dan desde esta base. Entonces, el niño va a entender qué mujer va a querer para su adultez, ¿no es cierto? Por lo general dice, yo quiero una mujer que sea igual a mi madre, que haga lo mismo que hace ella, es o que no sea así, que no sea en positivo o en negativo, exacto, ¿verdad? Exacto, claro, total manera. Y lo mismo en la parte del padre con la niña. Que es el apego, por lo general, ¿no? Nosotros como mujeres entendemos que yo voy a buscar a alguien que sea mejor que mi padre. O sea, si mi padre me trataba como a la niña de sus ojos, voy a querer que el hombre que esté a mi lado. Es como que buscas la seguridad y la protección, que es lo que te daba tu papá, además del amor, ¿no? Pero esa protección que te dé tu padre más o igual que él. Exactamente. Lo que sí veo que pasa mucho y que he peleado incluso con mi esposo un montón, es porque, a ver, nosotros desde que los niños nacen, no, desde que están en el vientre, venimos ya con los sesgos sociales en cuanto a la sexualidad, ¿no? Lo primero que yo quería saber era qué era, si era hombre o mujer. Él, que sea hombre para que sea futbolista de lleno, claro, ¿no? Y cuando fue mujer, tuve muchos comentarios de que, ay, en serio, ay, pobrecita. Qué pena. ¿Por qué? Qué pena. Y otra cosa, ¿no? Que es lo que hablábamos de la identidad sexual que se da a los 3 años. Tú entras a una tienda de juguetes, la mitad es rosado para las niñas, la mitad es negro o azul para los niños. Ajá. Y yo he discutido un montón de eso, porque ¿por qué un niño no puede jugar con una cosita? Con un bebé. ¿Por qué no? Yo, si en un futuro tengo a mi hijo varón, yo le voy a dar muñecos, peluches, o sea, para que él pueda, porque él va a ser, eso va a ser lo que él a futuro va a ser como padre. Yo creo que viene un poco de la tradicionalidad, ¿no? Sí, del antes, de los abuelos, de los bisabuelos, que tenían ya marcadas y regidas sus teorías o sus cosas de que él tiene que tener una pelota o tiene que tener cosas así que son para hombres. Exacto. Y él tiene que tener las muñecas o la cocina, porque eso es lo que después a la larga va a ser. Exacto. Entonces, obviamente ya, ¿cómo cortar eso? Actualmente se ha podido cortar. Yo he visto que básicamente se ha podido cortar ese tema. Y ahora hay muchos hombres que apoyan el tema de las mujeres también. O sea, que puedan jugar, qué sé yo. Hay muchos hombres también que ya cocinan. Entonces, por ejemplo, el mundo de los chefs es de hombres. Sí. Es de hombres. O sea, ver a una mujer que maneje una cocina de un restaurante es muy complejo. Es muy raro. Ese es el punto tradicionalista, porque es la mujer cocina, pero en la casa. Ajá, y punto. Claro. El hombre sí, si quiere estudiar, puede estudiar, puede hacer lo que ellos quieran, pero la mujer en la casa cocina. Entonces, en la adolescencia nos empezamos como ya a ir teniendo, ¿no? Aprendiendo un poco, ya como despertando esta sexualidad, porque obviamente les cambió las hormonas, uno ya va abriendo también su mente. Tipo 12 años, ya está en el colegio, entonces ya no la mamá o el papá ya no está como tan atrás como antes. ¿Cómo un adolescente empieza a saber, por ejemplo, que le gusta tanto un hombre como una mujer? A ver, estamos topando el tema de una problemática social súper fuerte en la actualidad, en el que, a ver, en la adolescencia, porque es un adolescente, adolece, ¿no? Adolece de personalidad, de carácter, porque está buscando su identidad. Está buscando lo que va a ser en su adultez. Está buscando decir, okay, yo soy un hombre y me gustan las mujeres, o yo soy una mujer y me gustan los hombres, o sabes que no sé qué me gustan, porque no les ha pasado, tú que tienes un hijo adolescente, hoy quieren ser veterinarios, mañana quieren ser doctores, no saben. Es una edad súper crítica, y es la edad donde más acompañamiento tiene que haber. Y como es una edad tan difícil, porque se ponen tan difíciles, que realmente hemos olvidado de poner atención en esta edad. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en la actualidad? Los adolescentes están teniendo prácticas sexuales desde muy corta edad, y eso les está confundiendo aún más, porque hay que entender que el tener prácticas sexuales con alguien no incluye solamente el cuerpo, sino la mente, el espíritu y un montón de cosas que a su edad todavía no están preparados. Entonces, hay que enfocarles. Por eso es que mi idea no era como que venir a presionar a la sociedad a decir, no, a ver, ellos están mal porque creen que son bisexuales o son homosexuales o son heterosexuales. Uh-huh. Simplemente que haya un acompañamiento, porque en sí, créeme que en la sociedad actual, incluso ser homosexual o ser bisexual debe ser súper difícil. Claro. Porque hay totalmente, vivimos en una sociedad creo que homofóbica totalmente. Entonces, aparte de que soy adolescente y me es difícil vivir, si yo creo que soy homosexual, aún más, claro. Por eso los altos índices de suicidio completamente, o de maltrato también exacto. Es el hecho de ser juzgado, o sea, no te aceptan sino que la gente te juzga. Uh-huh. Y es como, o sea, no es tu vida, es exacto. Mi vida, déjame vivirla como lo que yo creo que ahí está mal es el concepto con los que vienen, ¿no? O sea, yo soy bisexual porque está de moda. Eso es lo que está mal. ¿Cómo manejamos? Sí, o sea, eso es lo moda. Que está mal. ¿Por qué se da esto? Por las redes sociales, por la falta de información. Entonces yo estoy muy segura de que lo que los adolescentes necesitan es información sobre identidad sexual. O sea, más que nada es la información bien enfocada. Porque información sí hay, y totalmente. Hay bastante, pero regada de todos lados. Totalmente. Entonces escoges lo que tú quieres por aquí, por acá. Uh-huh. Y lo que más te convenga. Lo que tú quieras. Y en base a de que, no, mi amiguita se besó con mi amiga, exacto. Entonces yo también. Exactamente. Créeme que es una problemática en la que está muy difícil ya frenarla. Yo creo que está muy adelantado el tema, porque conversaba con mi madre, ella vive en Estados Unidos, y me decía, es que acá incluso, o sea, es mucho más que en Ecuador. O sea, no estamos hablando solo de una problemática nacional, abierto, ¿no? Claro. Estamos hablando ya de algo que viene ya internacionalmente. Entonces yo creo que lo que ahora debemos enfocarnos es más a los niños que en un futuro van a ser adolescentes. Claro, porque el punto no es que si está bien o si está mal, porque al final otra vez no estamos para juzgar, sino que tengan una definición para que estén saludables psicológicamente. Exacto. Entonces, ¿cuáles son como unos tips, por llamarlos así, para que los papás puedan tener un lineamiento de decir, mi hijo está teniendo un problema de identidad sexual? Yo creo que es conversar, ¿no? En la actualidad creo que los adolescentes no están siendo escuchados. Entonces creo que es el eje principal de esto. Escuchar, empezar a enfocar, a ver, sentarle y decirle, mi hijo, tú me dijiste que tu amiguito le gustaban los hombres. ¿Tú qué opinas sobre esto? No en tema de juzgarle al amigo, ni juzgarle a él, ni a nadie, sino de saber qué es lo que él piensa, cómo afronta eso. Entonces, en base a eso tú vas a poder encaminar. Porque yo creo que al momento que tú empiezas a juzgar, él va a tener una reacción negativa contigo. Entonces, yo creo que empieza el tema de conversar primero. Ver, analizar cómo él está aceptando eso. A ver si acepta negativamente, si lo acepta positivamente. Si para él es normal, es que le gustan los hombres. Entonces, en base a eso, tú empiezas a enfocarle. Pero... Okay. ¿Qué necesitamos que para eso? Que los padres estén también preparados en conceptos. O sea, los padres tienen que leer. Yo me voy a sentar a mi hijo a hablar de sexualidad y no puedo venirle a hablar desde mi experiencia, obviamente, nada más. Claro. Tengo que sentarme y estudiar y poder abordar el tema de manera profesional para poder ayudarlo. Porque si no, puede ser que le confunda más. Uno en la adolescencia comete muchos errores. Y creo que en base a esos errores uno tiene que abordar con los adolescentes para encaminarles y que puedan no seguir los mismos errores, sino poder más bien direccionarse a lo que ellos realmente quieren en un futuro. Yo tengo una experiencia que pasó hace algún tiempo en mi colegio, justo eso te hablo ya del 2003, 2004. Sí, un montón que de años. Era súper fuerte, realmente era bastante fuerte. ¿Por qué? Porque habían niños que, te hablo del segundo curso, por ejemplo, que por jugar empezaban a tocarse sus partes, o sea, como juego. Y era, o sea, tú veías desde lejos y te parecía raro, o sea, completamente, porque creo yo que yo tenía una formación y sabía qué quería, pero eso me parecía bastante raro, realmente. Y también viene de la parte de los profesores. Los profesores, la escuela es el segundo hogar de los jóvenes. Y eso también se debería, ¿cómo manejar con ellos el tema? Porque ellos tampoco, o sea... Mucho el tema del departamento de orientación que sabe haber en los colegios no lo hay. o no debería, no funciona como debería? ¿Cómo se tiene que manejar en eso los profesores? Yo creo que no está tomado muy en serio. O sea, el DOVE, que es del Departamento de Orientación Vocacional, está más direccionado a, se portó mal, venga mijito a ver qué es lo que le sucede, vamos a llamar a su mamita, ya, o a su papito, a su representante. Entonces, creo que no hay una concientización de lo que realmente está pasando. La verdad, no he tenido la oportunidad de trabajar directamente en un colegio, en una escuela, pero yo creo que hay que concientizar a los educadores para que, yo creo que debería haber incluso una materia dentro de la malla curricular que sea orientación sexual. Por supuesto. Totalmente. Y había, la sexualidad. Había, no de la forma que se debería manejar, pero sí había. Les dan ahora como parte de ciencias naturales. Es una parte, justamente, justo acabamos de pasar los quimestrales y mi hijo estudiaba eso, y es eso, es como parte de la materia, pero no es conversar el hecho de ser hombre o ser mujer, sino de la parte reproductiva. Exacto. Entonces, se acaba y es como, pero hay más. Claro. No, la sexualidad es una, es un tema súper amplio, entonces yo creo que deben ser más enfocados, no solo al tema de la parte reproductoria, sino también al a la parte de la sexualidad, como si de la orientación sexual. Exactamente, o sea, sí, sí, sí, sí. Muy bien, así que hemos abarcado de alguna manera con un par de tips. Seguiremos teniendo diferentes temas, así que usted nos puede escribir y decir, yo quiero hablar acerca de, no sé, tengo un problema de drogas, tengo un problema de alcohol, no tengo un problema de carácter con mis hijos, ¿cómo los controlo? De atención, porque atención también es súper. Y todo esto lo vamos a ir teniendo en los segmentos de Una Noche en el Diván ya con la Dani. ¿Cuántos días va a venir? ¿Cuántos miércoles al mes? Los que me inviten, yo estoy dispuesta. Estoy abierta. Estoy abierta. Invitación acá. Así que bueno, hemos conversado y no quiero aprovechar la oportunidad para mandar. ¿Sabes? A... tenemos que ir a un corte primero. Pero déjenme mandar los saludos. Sí, pero es más pero que no nada. Pero no me corte. Espérese. Ya. Gracias. Mandamos saludos a saludos desde Guatemala, muy lindo programa, nos dice Santizo, le mandamos un abrazo y un beso grande. Miriam Aguilera también dice saludos, te mandamos también saludos. Ahí hasta México. Qué chévere la gente, gracias por estar conectado, por estar conectadísimos ahí a través de nuestro Facebook Live en Una Noche Contigo. ¿Nos vamos a un corte, Adrián? Sí, muy bien, entonces vamos a la pausa y ya regresamos porque la Dani se va a quedar con nosotros aquí para conocer a otro Dani. La noche de los Danis. Ya vamos a ver de qué se trata. Hoy nos va a acompañar todo el programa porque pidió permiso y está libre. Hoy le tocó Franco a la Dani. Ya venimos con Una Noche Contigo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Susana Reyes, la danza botó de los Andes. 45 años de vida en la danza. Gran Gala Dancística Internacional de Homenaje y Reconocimiento Público. Cuba, Colombia, Turquía, Chile y Ecuador juntos, celebrando la trayectoria de un artista que ha hecho de la danza una bandera por la vida, la paz, la identidad, la reivindicación femenina y la unidad de los pueblos. Gala Dancística Internacional en homenaje a Susana Reyes. 3 y 14 de marzo en dos funciones. La cita es en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche. La entrada es libre hasta llenar aforo. Organiza y dirige Casa de la Danza. Retrospectiva. Retrospectiva. Muestra pictórica del maestro Mario Salazar Garrido. 18 óleos de gran formato que muestran rasgos y símbolos de las culturas Tolita, Valdivia, Machalilla, Huangala y Chorrera. La Casa de la Cultura Ecuatoriana le invita a visitar la muestra hasta el 2 de marzo, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, en la Sala Miguel de Santiago. Le esperamos. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Porque unos nacen con estrella y otros estrellados. Conozcamos a nuestra estrella de la noche. Thank you. placer. Muy bien, y ya estamos de Una Noche Contigo. Seguimos y estamos en nuestro segmento Estrella de la Noche. Y nuestra Estrella de la Noche es la persona que están escuchando ustedes, que canta. Justamente estamos ya con el gran Dani Castro, amigo de la casa, que ha venido, es amigo de nosotros, pero ha venido a la casa aquí, a la Radio de la Casa de la Cultura, nuestro programa por primera vez. Ya era hora que venga. ¿Cómo estás? Sí, buenas, chicos, noches. ¿Cómo están? Bueno, muy feliz de estar aquí en tu radio y tu invitación, gracias por tu invitación. Muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes mi música y mi onda y siempre con buena energía. Qué chévere. Dani, te presento a Dani. Dani, mucho te presento gusto, a Dani. Están Batallos, presentados Batallos. Oficialmente. Sí. ¿En qué te hallas, Dani? ¿En qué te hallas? ¿Qué traes de lo nuevo? Sí, bueno. Lo bueno es que llevo un tiempo ya haciendo cosas muy, muy seguidas. Entonces, muy contento porque las cosas se van dando de poco. Y bueno, hace 6 meses lancé con Marcela Valencia una linda canción, a dúo, Eres, un tema, un estilo colombiano, movidito, bailable. Y en cambio ahora vengo con algo que muestra mi faceta de baladista, de romántico, con una canción... Sigue la línea romántica. Bueno, mi línea siempre ha sido como más pop rock, pop latino, más bailable. Mis primeros temas, Corazoncito, Niña Morena, eran más una onda más latina y bailable. Ahora lanzo mi primera balada, que se puede decir, con un tema ya conocido por la gente, de mi amigo Ricardo Williams, con quien, me dio los derechos, él me cedió la oportunidad de trabajar con esta canción, Hoy Ganas Tú. Hicimos una producción con Pablo Estrella, un saludo, Pablito. Y bueno, Pablito, me parece Estrella, que... De el mismo Pablito Estrella que todos conocemos. Pablito Estrella, sí. Que él es productor. Productor y con musical. Él, llevo tiempo ya trabajando, entonces tenemos muy buena banda, muy buena química musical. Entonces estamos con proyectos que se vienen también a futuro. Y como te contaba, este lindo tema, esta balada romántica, le dimos un pequeño giro. Ya no es un tema como de los 90s, como lo hizo Ricardo Williams en su época, que a mí me encantaba. Ese tema lo hice porque yo cuando era... O sea, adolescente, me encantaba escucharla, cantarla. Chamito. Y sí, chamito, creo que tenía 15 años por ahí. Y se da el chance que después de años después hizo alguna producción con esta linda canción. Con una versión, se puede decir, un poco más moderna, un poco más contemporánea a la época de ahora. Y bueno, el video está colgado en redes y la gente le está gustando muchísimo. ¿En cuáles redes? Aprovechemos para decir las sí, redes. Sí, estoy como Dani Castro Music en todas mis redes, Instagram, Facebook, está también colgado en YouTube. La gente me está siempre comentando cosas sobre mi video, porque tenemos un videoclip, ¿cierto? Hicimos también con Pablito en un estudio de grabación. Claro, sí. Y mi amigo Jorge Calorrando, que es mi percusionista. Y en este lindo video es una onda como más acústica, muy íntima. Estamos en con una vestimenta bastante formal, que me parecía que quedaba muy chévere con la canción. Y gracias a la gente por los comentarios, porque el video colgado en las redes me parece que tiene muy buena onda. La gente le está gustando mucho, que es lo que más me alegra. Sí. Oye, Dani, y cuéntanos un poco a la gente que no ha visto el video, que no ha escuchado la canción. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata esa letra? ¿Qué es lo que quiere decir esa canción? Mira, Hoy Ganas Tú es una canción que habla sobre... Bueno, es un tema de desamor. Un tema de desamor en el cual... Te despides de tu pareja, pero en una onda como que la relación termina por una razón. Hoy ganas tú y mañana yo, porque el tema, claro, la parte que viene de la canción es Hoy ganas tú, mañana yo. Claro. Así son las cosas del amor. Entonces, me parece que la letra tiene un mensaje también muy interesante que pega mucho con la melodía de la canción. Es como una onda bastante triste, melancólica y... Me parece que pega mucho también con el videoclip. Porque el videoclip estamos ahí en un estudio de grabación, todo ahí, onda suave, romántica, y me parece que quedó muy lindo. ¿Cómo ha sido el ámbito de la producción? ¿Ya cuánto te demoraste desde que empezaste con la idea hasta llegar al estudio y armar toda la producción? Pues todo es un proceso, ¿no? Yo esta idea me nació porque con Pablo Estrella estamos produciendo el tema con Marcela, y bueno, nace la idea de proponerle a Ricardo para hacer este tema una nueva versión. Y claro, o sea, la siguiente parte es hablar con Ricardo. Ricardo me dio el visto bueno, le encantó la idea, escuchó la producción y bueno, seguimos para adelante. Ahí debe haber sido bien nervioso, ¿no? Así como claro, que Ricardo, le voy a presentar al autor de el tema. Bueno, tuve oportunidad de haberle saludado, ves atrás. Entonces, claro verle a tu harina, que yo admiro mucho a Ricardo. Lo vi también hace un tiempo atrás. Y él tiene una onda tan buena, una energía tan arriba. Entonces eso también me transmitió mucha confianza, ¿no? El poder hacer esta linda canción. Y claro, bueno, él confió también en la producción de Pablo y la mía. Justo hoy día me comentaba Pablo que Ricardo le dio muy buenos comentarios de cómo está el tema moviéndose en medios. Qué bueno. Entonces a mí también me llena mucho eso. Claro, sí, que vaya preguntando, sí, ahí, exacto, siguiendo, haciendo el seguimiento. Súper completo. Ha hecho un remake. Eso es lo importante. Y cuando estás ya ahora en una gira de medios, ¿tienes planificado algún concierto, alguna cosa para lanzarlo, como para que la gente vaya a aplaudir en vivo, a cantar, a corear las canciones? Invitarle a Ricardo, pues, no, claro, hay full ideas en sí. El año empiezo con lanzando este tema. Estamos justo, empezamos hace 2 días con la gira de medios. Esta gira se da unas 2 semanas intensas, que me parece, a mí me encanta venir a Radio y poder hablar sobre lo que hago en mi música y lo que me apasiona. Claro. Y bueno, se vienen proyectos como hacer cosas en vivo. Justo con Pablo Estrella estamos produciendo ahorita un show nuevo mío, una onda muy muy pop, muy rock, muy latina. Se vienen adelante los eventos, me parece que para abril en adelante. Y nada fijo en sí, pero se vienen algunos eventos muy muy muy chéveres, como para que la gente vaya, baile y disfrute de un concierto muy muy emotivo. Mucho. ¿Estamos escuchando de fondo eso, Adri? Pues vamos a subirlo un ratito, ¿sí? Porfa, súbala ahí para escuchar. Esto es lo nuevito de Dani Castro. Hoy ganas tú. Recuerdo el día en que tú y yo nos entregamos piel con piel. Tú temblabas, yo te abracé. Tenías miedo, yo también. Te avergonzaste y fue normal. Te habían dicho que eso estaba mal y nos quisimos sin pensar que un día todo iba a terminar. Adiós. Oh, ojalá a la vena, pero ahí la canción. Abre y ciérrame la puerta y tráigame dos. Sí, está esta. ¿Qué tal? Buenísima, buenísima la canción. Oye, el tema está súper lindo y te pone como a recordar tus épocas, justo la decía aquí en Internet Actual. La parte del colegio, de adolescentes, justamente. Te rompían el corazón. Exacto, cuando sentías que la vida se te acababa. Ajá. En ese día. Sí, uno es trágico, ¿no, Dani? Ese lado uno es trágico, ¿no? Además, ya... Sufre más que ahora, creo. Sí. Claro, más deprimido. Mucho más dramático. Sí. Ve las cosas más grandes, ¿no? De lo que son, en verdad. Sí, después dice que... Ay, lo de menos. Porque sufrí. Pero por si hasta feo era, creo que nos dijeron. Sí. Yo sufriendo. Pude enamorar de él. Exactamente. Entonces, está súper chévere la canción, está muy, muy linda, muy sentida. Muy eso, sentida, eso, hacemos el corazón. Sí, eso. La artista siempre pone el corazón. Se nota, se nota bastante. La entrega, sí, y cantarlo en vivo va a ser mucho más. Claro, yo me imagino ahí la gente con los celulares. Claro. Tú y todo llorando. En buena onda, ¿no? En buena onda. Con los botes, así y que, todo. Oiga... No incite al mal. Todos de agua, digo. Ah, ya, claro, porque da sed. Está muy chévere la canción. Muchas Dani, gracias, por favor. Chicos. La vamos a poner dentro de nuestras canciones, por supuesto, para rotarla en la parrilla. Para enamorar la amistad. Para que da... Sí. ¡Eso! ¡Eso! Gracias. El Dani debió haber venido la semana anterior. Debió haber venido. Bola de antirrománticos que me tocó. Así que, bueno, está súper chévere. Te felicito, por favor, cuando tengas entonces algo, quiero poner esa canción algo para San Valentín. Para o sea, es una rotura de corazón. En no San Valentín. Importa. Nosotros dos somos los anti... Ya. Yeah. Sí, no importa. Por favor, Dani, un tema psicológico para la gente. A ver qué pasó ahí. No, aquí va a pasar como le pasó al... ¿A quién? Al revés. Yo la vuelvo loca antes de que ella me vuelva eso, a cuerda a mí. Sí. Te juro. No empieces. Por ahí. Dani, bienvenido cuando necesites, por favor. Cuando quieras venir a visitarnos. Encantado. Cuando quieras venir con gracias, guitarra gracias en mano. Hagamos un acústico si quieres. Sí, no, claro. Miércoles 8 de la noche. Ajá, aquí se puede quitar esta mesa. De hecho, ya han quitado ya. Acústico, la guitarrita. Traemos funk si quieres también. Y cantamos de todo. Hacemos un cuarteto en fiestas de Quito. Hicimos un cuarteto aquí todo. Sí, que le traje. Hacemos karaoke, yo todo lo que se quiera. Buenísimo, entonces, chicos, está completamente bienvenido, abierto a toda la invitación para que vengan. Este programa se pasó rapidísimo, no sé a qué rato. Adrián, ¿nos podemos quedar de largo? No. No. Ya no. Lo intenté, no, chicos. Sí. Más. Ajá, chicos, lo intenté. Lo siento. ¿Puedo poner una monedita más para una hora? Ya, de una. Aprobado. Muchísimas gracias, Dani, acá, caballero. Chris. Gracias por acompañarnos, encantado. Gracias por presentarnos tu música. Gracias por compartir, creo que eso es lo más chévere, compartir sí, tu música. Música ecuatoriana, música que es de identidad, música de la gente que hace acá. Entonces es muy lindo difundirlo también. Es importante recalcar el talento ecuatoriano, ¿no? Sí. Nos olvidamos. Sí. Sí, bueno, la verdad es que un abrazo de corazón para el público, la gente y los medios nos apoyan muchísimo. En mi caso me parece... La plataforma en la que mi gente me puede escuchar. Y bueno, mil gracias por todo. Chévere. Así que ingresen a YouTube, búsquenlo, chequen la canción. En redes igual. Así que ahí pueden chequearlo, seguirlo y darse la vuelta con el Dani en toda la gira de medios. Eso. Para que vaya escuchando la canción en todo lado. Gracias también, Dani, acá, Dani Mujer, por acompañarnos. ¿Cómo te sentiste en tu primer programa al aire, estrenando segmento? Estrenando todo, estrenando en la radio. No, eso. Muy bien, súper chévere. Gracias a ustedes por el acompañamiento. Me he sentido como en casa. Perfecto. Así que estoy feliz, me voy feliz. Vine nerviosa, me voy feliz. Perfecto. Estamos hechos. Buen trabajo, señor. Bien hecho. Ya. Gracias, Adrián. Gracias a nuestro productor. ¿Cómo te por el aguante. ¿Te gustó el programa? ¿Te gustó el programa? Esta vez no te aburriste y no te dormiste. Sí. No, porque la otra vez roncaste duro, oye, roncaste sí duro, hasta acá se escuchó. Tocó ir a decirte, brother, el corte. ¿Y te acuerdas cuando fue sonámbulo? Qué bestia. Vino sonámbulo a sentarte acá, terrible fue. Esas cosas que a uno le pasan. Sí. Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a la gente que estuvo en la transmisión de Facebook Live, gracias por los saludos, nos vemos el próximo miércoles a las 20 horas aquí por la radio de la Casa de la Cultura. Un abrazo gigante para todos, me parece que el próximo miércoles estrenamos mes, ¿ya? Creo que es marzo también. Estrenamos mes, no sé. Sí. Sí, alguien sí, que sí tengo calendario no, llamado. ¿No? El próximo miércoles es 27, el cumple ah, de la cierto nove. El próximo miércoles estamos de cumpleaños entonces. Sí, de hecho vamos a empezar desde mañana, porque mañana es el cumpleaños de mi papá. Así ay, que le mando un ay, abrazo verdad gigantesco a mi papi. El día lunes es el cumpleaños de mi mamá. Y el día miércoles. miércoles celebramos el cumpleaños de la Noe. ¡Qué van los cumpleañeros entonces! Así que nos vemos el próximo miércoles. Una noche contigo desde la radio de la Casa de la Cultura. Abrazos, don Santi. Abrazos, señora Gloria. Que estén súper bien. Que pasen un feliz, feliz cumpleaños. Mi nombre es Cris Cadena. Les mando un abrazo. Gloria. Corazoncito, dame un beso para regalarte mi pasión. Por ese aroma de pecado que hace despertar mi amor. Corazoncito, dame un beso que me devuelva la ilusión. Porque alejado de tu cuerpo estoy perdiendo la razón. Gracias por haber venido. La pasamos genial. Ha sido el mejor café que he tomado en mi vida. Te esperamos el próximo miércoles para volver a tener una noche contigo. Una noche contigo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.